soy Unai de Pilgrims y de parte de todos os mandamos un cordial saludo para Radical Sonoro y sus oyentes. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 24 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y por radicalsonoro.ga. Volvemos a nuestro horario de jueves debido, bueno, ya sabéis que tuvimos tres miércoles seguidos y un horario un poco loco y bueno, debido al toque de queda que hay en la Comunidad de Madrid, hoy vamos a estar en directo desde las 8 hasta las 22 horas. Y aparte tendremos hoy dos entrevistas en directo, Mercenario 77, una banda de punk rock desde Girona, y Maraña, una banda de rock ska desde Sevilla. Así que bienvenidos, bienvenidas y a colocarse bien los oídos. ¿Qué más, José? Bueno, buenas noches para todos los que nos sintonizan. Hoy vamos a tener un programa bien interesante con esas dos bandazas y bueno, y aparte de toda la música que trajemos el día de hoy. Hoy venimos cargaditos ahí con algo bueno. Bueno, y empezamos el programa de hoy con una banda que nos llega desde el país del sol naciente. Se llama Sacia, este trío que se forma en el 2012 en Tokio, Japón, con una fuerte influencia de bandas como Fugazi, de Joseph Lizard o Shellac. Sonidos que van desde el post-hardcore al rock. En el 2021 van a sacar su próximo trabajo el 24 de marzo, que será su próximo lanzamiento de trabajo que se llama Breathing. Pero antes sacaron en el 2020, junto a una banda de post-hardcore de Nagoya, también en Japón, que se llama Backhand, sacaron un split. El 2019 sacaron su primer trabajo, llamado Spinal Cord. El 2018 sacaron un three-way split con bandas como Rokotochisi y Slack. Ellos eran Sacia, el tema era Red, que es extraído del disco Breathing de este año 2021, que lanzarán el 24 de marzo. Bueno, y ahorita nos trasladamos para Brasil, para lo que nos crean que los Punk también aman. Esta banda que vamos a colocar es una banda que se formó en el año 79 en Sao Paulo, viejo, Brasil, sí. No había ni nacido yo. Hablaba de lo de los Punk también aman porque la canción se llama así, Os Punk también aman. La banda se llama Lixomanía. Estuvieron varias formaciones en su haber y entre sus periodos de inactividad se fueron manteniendo a lo largo del tiempo dentro de la escena brasilera. Su discografía pues consta de Violencia y Supervivencia, que es su EP del año 82. Hay un disco en vivo que se llama En Circo Voador, que es del año 2000. No Gracias, del año 2005. Y El Fin del Mundo de Todos los Modos, que es un directo en el CS en Pompeya del 2014. Esa banda todavía se mantiene cuando los invitan a tocar y cosas así, pero... No están activas como no, tal, solamente se reúnen, tocan y... Exactamente. Y bueno, de esta banda vamos a escuchar la canción Os Punk también aman, Lixomanía, Brasil. Este es del EP de 1982. Bueno, suéltalo pues. Vaya. We'll be right back. Escuchas Radical Sonoro. Las 3 de la mañana, estoy en barrio calle, en un corazón que no se lo cambia nadie. Hoy los cohetes, fuegos artificiales, son los maderos que están cagando en la calle. Por la cara, tira botes de humo, nos sacan a la puerta y nos meten en la jaula. Hostias por todas partes, no sé dónde matarlo. Se acaban las tiros, están acribillando. ¡Quiero salir de aquí! Y el Madrid es con puta, con la pipa en la mano, me agarra de los pelos. Saludos, gente, soy Miguel, bajista de la banda ecuatoriana Descomunal. Quiero mandar un saludo enorme, pero enorme, al programa Radical Sonoro, que ha apoyado siempre la música latina, la música de peso, la música alternativa. Un enorme saludo a mis panas de Radical Sonoro. Mucha fuerza y full aguante. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Entre el trashcore y el punk estaba esta banda bilbaína formada en el 1990 con letras directas, sin pelos en la lengua y muy mala uva. Nada más y nada menos que eran los Bear Mosh, una banda que fue liderada por el frontman Iñaki, que durarían hasta 1996 y nos dejaron un par de maquetas, como fue Mosqueado en 1991. Ese mismo año sacaron otra maqueta llamada Más Cerveza, en 91 también, y después su primer EP lo sacaron en 92 llamado Pesadilla. Su primer álbum lo sacaron en el 93 llamado A Todos Los Cerdos Les Llega Su San Martín, y su último trabajo fue Injusta Prisión en 96. Se separaron ese mismo año. Después de sacar Injusta Prisión, se separaron, eran Mir Mosh. Hemos escuchado Esto es Bilbao, y es extraído de su último trabajo, Injusta Prisión, de 1996. Y antes sonaba una banda que llegaba desde Brasil, desde Sao Paulo, Brasil, y eran Lisomanía con su tema Os Punks También Aman. O sea, que también tienen corazón. Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Madrid. Una banda de coño, bueno, entre todos los colegas que tocaban ahí, un gran hermano para mí, un amigo, hermano, el Paco. Estoy hablando de Los Milicianos, grupo formado en el año 96 en Vallecas. En esa formación estaban Juan Carlos el Ronco, de, antiguo vocalista de Boicop, el primer vocalista de Boicop. Paco Descarriados, bajo y coros. Antonio el Chino de los Andanadas 7 en la guitarra y Pablo en la batería. Y también de Peligro 66, que tiene una banda. Exactamente. Bueno, en su discografía está su maqueta del año 96, el CD volumen 1 del año 97, luego el CD volumen 2 del año 98 y por último el CD volumen 3, ¿Quién es el Salvaje? Bueno, ahorita vamos a escuchar La Heredera del su CD volumen 1 del año 97. Oye, ¿cuándo se separaron ellos como banda? ¿Tú te acuerdas? ¿Tenés ese, bueno, esa información? Bueno, Paco el otro día nos contó, pero no me acuerdo cuándo se separaron. Yo tampoco, pero bueno. Sí nos dijo. Bueno. Él estuvo aquí en diciembre. Pues si quieren saberlo, pueden escuchar la entrevista podcast, que le hicimos sí. El último programa que hicimos del año pasado, sí. Que pusimos música aquí en directo en vinilo y todo, sale por ahí bailando, sí, pokeando. Bueno, ya sabes, métete en el podcast de Radical Sonoro en la página de agorasolradio.org y bueno, y puedes investigar un poco de ello. Los Milicianos, el tema es La Heredera, suéltalo. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. Un gran saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Valor del Char. Seguimos en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org a través de radicalsonoro.ga en tu programa Radical Sonoro, como todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, mientras que dure esto del toque queda. Y cuando se vaya el toque queda, ya veremos si nos ampliamos media horita más. Pero de momento, hasta las 10 de la noche, tenemos dos horas de buen rock, punk, hardcore, ska y metal. Y menos mal que llegamos otra, que regresamos otra vez al día 9. Sí, nuestro horario. Ese horario de los miércoles, ojo. Con todo el respeto de los que hacen el programa pues los miércoles a esa hora, pero qué va, ya está acostumbradito a esto de la... A ver, vespertino. Sí, de 8 de la noche, 20 horas aquí en Madrid. Me recuerda que vamos a estar con dos entrevistas. Vamos a hablar con Mercenarios 77 de Punk Rock desde Girona y Maraña Rock Ska desde Sevilla. Esto será en breve, bueno, dentro de un ratillo. Y quería comentarles que el próximo sábado 6 de marzo no se pueden perder el Festi Online Algo de Rock a partir de las 18 horas de España, el cual estarán transmitiendo por el canal de Qué Futuro. Bueno, ya es ampliamente conocido el Festi Qué Futuro. Ellos van a estar transmitiendo este Festi por su canal. Estarán participando las bandas Verdugo de España, Sarcoma de Caposi de México, De Sustancia Rock de España, Golpe Justo de Puerto Rico, Acid Blood Humea de Suecia, Dosis de Alemania, Marce Ofelia y Los Sin Cargo de Argentina, Picaya de España, Escazapunca de Italia y Exclude de México. Hoy esta banda Escazapunca de Italia es muy buena, a ver si las... ¿La has escuchado? Arrechísima, me lo voy a traer la semana que viene un audio de ellos para ponerlo aquí en el programa. Oh, dale. Bueno, entonces ya saben, el 6 de marzo no se pueden perder este Festi, que lo van a estar transmitiendo por el canal de ellos también, ¿no? Pero para los que ya tienen el Qué Futuro, ya saben que ellos lo van a estar transmitiendo. Bueno, y hay otro festival, más de rock, más suave, más light, se llama Unidas en Rock. Son 6 chicas que se unieron para hacer algo de rock. Una chica de Buenos Aires, de Sao Paulo, de Río de Janeiro, de Madrid, de Medellín y Lima se han unido y, bueno, un festival online organizado por 6 mujeres rockeras. Se va a celebrar en el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, en la página web de Pedrada Rocks. Así que búscalo en YouTube, Pedrada Rock. Y bueno, va a tener bandas desde Estados Unidos, España, Sudáfrica, Jamaica, Senegal, Japón, Alemania, de Francia, de Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, de México, de Brasil, de Cuba, Argentina, Uruguay, de diferentes estilos dentro del mundo del rock. Y bueno, ya sabes, Unidas en Rock, esto será el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, hay mucha banda, como te dije, hay 55 bandas de diferentes partes del mundo y todas integradas por mujeres, así que apoya a las causas. Y hablando de regresos y eso, nuestro hermano Patrick de Zona del Metal, que es un programa de metal emergente y de rock emergente underground, ya volvió aquí a Agora Sol Radio, hermano Patrick. Todos los sábados de 17:30, a partir de 17:30, aquí en agorasolradio.org estará Patricio Japón, alias Patrick, con su Zona de Metal, un programa de radio independiente a favor del rock y el metal underground mundial. Así que la cita todos los sábados desde las 17:30 hora de España, en la caverna infernal de Agora Sol Radio. Bueno, seguimos con nuestro programa y lo que sonaba era una banda que... Una de las tendencias que más impactó en México fue el ska, José, ¿no? Y esta banda sonaba limítrofe con Estados Unidos, en la zona norte de Estados Unidos, y pasaron a frontera y tal, y se fundó esta banda llamada Ocho Calacas. Se fundó con integrantes de origen mexicano y que, bueno, inicialmente se llamaba 8K porque eran 8 mexicanos que se reunieron para hacer esta banda de ska core. Se fundaron en Orange County, California, en el 2003. Una banda multicultural, porque después también, aparte de estos integrantes mexicanos, tiene gente de Argentina, de Perú, de Nicaragua y Corea. Su primer EP se llamó Pan de Muerto el 2007 y su segundo EP se llamó Ocho Calacas el 2011. Su primer trabajo fue Kill the Radio el 2014 y ahora están trabajando en lo que será su próximo álbum, que todavía no tenemos ni nombre ni fecha de cuándo lo van a sacar. El tema era muy claro, frontera, lo que pasa en la frontera de Estados Unidos y México, por ejemplo. Y bueno, muchas fronteras que hay por ahí. Ellos eran Ocho Calacas Frontera, desde son mexicanos de origen, pero desde Estados Unidos, de Orange County. Y antes sonaban Mercenarios. Milicianos. Los mercenarios son los que vienen ahorita, ya vienen. Los Milicianos, con su canción La Heredera, del volumen 1. Y bueno, deberíamos arrancar una vez con uno de los mercenarios, vamos que ya lo vamos a llamar para entrevistarlo. Vamos a arrancar con Mercenario 77. Vamos a hablar con ellos y nos van a contar muchas cosas de lo que es su banda, ¿no? De cómo se fundaron, cómo se formaron, por qué se formaron, tal. Son de Chirona. Y bueno, vamos a escuchar el tema Maldito Veneno. Ellos son Mercenario 77 y estás en Radical Sonoro. Por ahora Sol Radio. Radical Sonoro. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por Agorazo Radio en la www.agorazoradio.org y a través de radicalsono.ga, y vamos hasta Girona. Vamos a hablar con la banda Mercenario 77. Buenas noches. Hola. Hola, hola. No nos escuchan. Bueno, vamos a ver qué pasó. Y estábamos escuchando un par de temas, era Maldito Veneno y el otro Manipulador. Buenas noches, hola. Chicos. Hola. Hola. Ahí lo tenemos. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! Sí, ahora sí. ¿Cómo estáis? Joder, ha costado. Bueno, pero ahí estamos. ¡Maldita tecnología! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a tecnología! No, mentira. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mercenario 77, ¿cuándo empezaron ustedes ahí a darle a la música? Bueno, ¿quiénes están por ahí? Eso, ¿quiénes están por ahí? Claro. Bueno, pues yo soy Isa, soy la vocal del grupo. ¿Quién más anda por ahí? Yo soy el Simba y soy la consonante. ¿Cómo? La consonante. Guitarrista, sí, soy el guitarra y bueno, hago los coros y hago un poco el... Y por aquí también tenemos al Ricard, al bajista. Ricard, di algo. Ricard, habla, que no cobramos. Yo creo que... Hostia, no lo oigo, ¿eh? No, yo tampoco. No. Yo creo que... Ricard, no estás, tío, no estás. Se ha perdido, se ha caído. No estás. Pues nada. Maldita tecnología, la has liado, Ricard. que yo no la he liado. Vamos, si está aquí, hombre. Bueno, vamos a tirarle. Venga, vamos a empujarle, venga. Bueno, chicos, bienvenido. Mercenario 77, ¿cuándo empezaron? Pues mira, la banda la montamos en... Nos juntamos en 2015. Empezamos a finales de año a juntarnos en el local... Y a los pocos meses estábamos ya dando conciertos. ¿Por qué habéis sacado ese nombre Mercenario 77? Bueno, el 77, bueno, es una buena época del punk rock, ¿no? Sí, bueno, era un nombre bruto y por pervertir un poco las palabras también. Sí, yo creo que todos, siempre le colocamos el 77, ¿no? Es como una parte de nosotros. Mira, tengo aquí a Ricard, al bajista... Que voy a poner esto en altavoz para ver si lo puede escuchar él también, ¿vale? Porque se ha perdido la... A ver, Ricard, espera un momento. Sonido altavoz. No sé. Lo tengo perdido al Ricard. Está aquí a mi lado, pero lo tengo perdido. ¿No? ¿No pueden haber cortes? ¿No ahora? Ya. Están directos. No, estamos en directo. Ahí nos están escuchando todo el mundo. Lo oigo. Vale, pues si tú lo oyes, contestas por el mío, ¿vale, Ricard? Vamos a sentarnos aquí los dos. Isa, vale, tú tienes prendido ahorita el ordenador y tienes la radio ahí también en directo, ¿verdad? Sí, la apago. Eso es lo que está haciendo interferencia. Vale. Espera, vale, pausa, ya está. Vale, muy bien, pausa, ya pausado está. Estoy. Venga. Ya está, bueno, mira, bueno, hemos hecho un resumen, Mercenario 77, tal, el nombre, y bueno, estáis promocionando un trabajo que se llama Futuro Incierto, y que la portada está acojonante, la verdad, es una portada que es acojonante. Es su primer trabajo. Muchas gracias. Sí, es nuestro primer álbum. Es el resultado pues de meses de local y tardamos tiempo en meternos a grabar por los diferentes cambios de formación que hubo. Nos metimos a grabar en 2019, se editó, tardamos bastante, fue como un parto y lo sacamos a final de 2019, pero también hubo un cambio de formación en ese momento justo cuando sacamos el disco y nos quedamos un poco en stand-by y luego se sumó el Simba, que es el guitarra que está al aparato. Y bueno, sí, Futuro Incierto tiene 10 temas. Que me oigo súper en eco, ¿eh? Sí, a lo mejor puede ser la conexión o algo. Sí, sí. Tú, ya pues apagaste, apagaste la radio. Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. ¿Sí? Ahí, venga. Perfecto, ahí perfecto. Vale, pues no me muevo, me quedo quieta. No te muevas. Ahí, como una estatua. ¡Estatua! Ahí todo parado. Sí. Pues eso, es el fruto pues de meses de local, de intentar sacar la grabación porque hubo cambios de formación también. Y al final, pues bueno, dejamos algún tema en el tintero que no se llegó a grabar en el estudio. Y bueno, ahí está, Futuro Incierto, con 10 temas y una portada brutal, como tú has dicho. Que no tienen desperdicio ese disco, muy bueno. Ahora, ¿y la formación formación actual de ustedes son el Simba, tú, Isa, quién más? Yo, el Ricardo, el bajista. Ah, Ricardo. Y... sí, y una chica que se llama Clau, que es la batería que tenemos. Ah, okay. Que es una máquina también del infierno que nos lleva, vamos, al cielo. ¿Esa formación fue la que yo vi en el Qué Futuro? Sí. Joder, qué bueno estuvo. Te lo juro que ese día cuando yo arranqué justo cuando estaban empezando ustedes, cuando arrancaron, porque claro, prácticamente fue, creo que fue la primera banda o de las primeras. La tercera banda. Eso, bueno, banda. En ese momento me activé yo y joder. Lo que me iba a perder, ¿no? Qué bueno, no, de verdad que sí. Lo que me iba a perder. Me alegro, Mogollón. Y bueno, siempre entra bien. Eso fue el 25 de diciembre, para la gente que nos está escuchando. Fue el 23. El 23. Sí, fue la segunda edición del Qué Futuro. Fabián, que desde aquí le mandamos un saludo, que nos está escuchando. ¡Ese Fabián en Ecuador! Es mi ídolo, Fabián. Es un máquina ahí, Fabián. Y con el coche de los matarras también. Eso iba a decir, coño, no me dejan al coche por fuera, que coño, que le ha puesto también. El coche. Sí. Les mandamos un saludo desde aquí, que se han portado con nosotros de puta madre. Ha habido una recepción muy buena con el festival, con el concierto nuestro. Y lo importante es eso, que la música ha volado, son en 5 continentes y no me han dicho que me quede aquí, Ricardo. Y son en 5 continentes y la conexión que hubo con un montón de peña, conocer un montón de bandas, sí. La verdad es que fue una experiencia súper positiva. Tú sabes que yo no he estado muy de acuerdo con el tema, bueno, yo creo que muchos, ¿no? Con el tema de los online. Los online, pero de verdad que ese festi fue otra. Yo al principio estaba así como un poco. Como que bueno, voy a verlo, porque a la final, claro, cuando te dicen que las bandas no van a estar en directo en verdad, sino que fue en grabada, y en realidad el que estaba en directo era él, y bueno, y nosotros que estamos todos ahí conectados viendo cada grupo, ¿no? Pero cuando empiezas a verlo, pues la sensación que te da es que los estuvieras viendo. Estabas en directo. Claro, era, mira, a mí me encantó, brutal. O sea, con quien me reía mucho era con Rancé, el de... Sí, porque tocó en 4 días. Sí, cuatro bandas. Ese día. Un saludo a Pansia Vivo, que son hermanitos. Claro, por ahí anda seguro. Ahorita le mandé al Tomate el link, que debe estar escuchándolo seguro ahorita. Sí. Saludo a Tomate. Sí, han sido para nosotros una banda que desde el minuto uno nos han apoyado. Nos llevaron a Madrid a tocar en la Sala EVE cuando sacaron su segundo trabajo de estudio y nos invitaron al estreno de su disco ahí en Madrid, que tocamos con La Traición, Ansia Viva, Milicia Urbana, y fue brutal poder tocar ahí en Madrid. Oh, La Traición. Nos han apoyado desde el minuto uno ellos. La Traición, otro grupazo. Sí, de Zaragoza. Chico, una pregunta. Yo estaba leyendo que las letras son muy personales, pero cuéntanos un poco cómo son las letras, de qué habláis en las letras de la banda, porque bueno, aquí pone que son letras muy personales, pero bueno, me gustaría que me digáis exactamente más o menos por dónde van los tiros en las letras, ¿no? Bueno, en las letras, pues yo qué sé, nos tiramos un poco a historias un poco macabras al principio, como la de Jack el Destripador y la de Roma Santa, pero bueno, el arte de Isa nos llevó a meter sus letras de una manera que son, vamos, sus letras personales, pero que todos nos identificamos y las sentimos como nuestras, porque... Son muy personales, sí, pero son muy... Sí, hay algunas que son más personales, otras que son más combativas, que me gusta mucho utilizar un poco la metáfora, como la de Contracorriente o la del Frío Muro, que a mí es una letra que me gusta mucho, la del Frío Muro personalmente, y la de Manipulador. Son letras más combativas, pero utilizando mucho la metáfora, porque todo está dicho ya. Entonces hay que buscar una forma también de decirlo que deje un poco abierto la imaginación de cada uno, claro. ¿Sabes? Sí, cada uno. Y eso, las letras son un poco más, ¿no?, personales. Está también Mauri, ¿no?, que es una canción dedicada a un colega pues que se murió. No sé, va un poco por ahí los tiros. Vivencias que yo he tenido, que las he transmutado, las he volcado en un papel, letra, y con ellos pues las hicimos música. ¿La grabación del disco fue autogestionada totalmente o habéis tenido alguna participación de ayuda, por ejemplo, ¿no? ¿En qué? La producción del disco, todo lo que... Bueno, mira, la producción del disco, en verdad, nosotros tenemos una persona que colabora con nosotros desde el minuto uno, cuando nos metimos en estudio, que es Nacho, de Animales Muertos. De hecho, la canción de Contracorriente, la colaboración que hay es en la mitad de la canción la canta él. Y en casi todos los temas hay coros suyos. Y una vez que nos metimos en estudio, pues que fue una grabación larga de 9 meses... pues estuvo casi los 9 meses con nosotros, subiendo al local, haciendo matices, y la verdad es que colaboró bastante conmigo personalmente con las letras, en hacerme ver historias que cambiar, acentuaciones. Bueno, la verdad es que el Nacho colaboró de cierta forma con la grabación. ¿Cómo son los directos de Mercenario 77? Pues yo creo que divertidos y con fuerza y con mucha rabia y con un directo que vamos a pasárnoslo bien nosotros principalmente, que es lo más importante, transmites tu energía. Bueno, y como habéis dicho la canción esa al principio, que los punkis también aman. Todos tenemos corazones, todos tenemos que corazones. Sí, que, sí. Que no nos vean como unos bichos, que bueno, así nos vean. A mí me gusta que me vean así. Sí, realidad. Sí. Oye, bueno, con todo esto de la pandemia, pues lamentablemente pues hay limitaciones de todo tipo. Y me imagino que estaréis desesperados para mostrar este nuevo trabajo, ¿no? Y salir a la carretera, ¿no? Sí, de hecho salió el disco. Teníamos, bueno, yo entré casi que el disco acababa de salir o estaba justo ahí, pues cociéndose un poco y se estaba distribuyendo. Sí. Y teníamos como una pequeña gira, bueno, no sé, de a lo mejor en 6 meses teníamos unos 10 conciertos ya palabrados y que, bueno, ya con el compromiso de ir y, bueno, cancelado todo. Y claro, o sea, sí, fue puta una mierda cosa, de virus. Una mierda. Sí, sí. Y nada, pues sí, o sea, todo esto, bueno, ahora que estábamos comentando el concierto del Qué Futuro, pues imagínate las ganas que teníamos de hacer algún... Como sea, pues hacer un vivo y ya ves, pues la oportunidad esa que salió del concierto, pues una pasada. Lo más cercano a hacer un bolo. Nos sí, imaginábamos la suerte, a la gente sí. Allí y sí, sí, sí. Y como un directo. Pero ya ves, sí que es verdad que el tema de la pandemia, pues nos ha jodido. Nos ha jodido todo. Nos ha cortado el rollo a todos. Que ya los queremos tener pronto por aquí en Madrid, ¿no? ¿Eh? Que queremos verlo por aquí rápido en Madrid, dice. Que los queremos tener sí, pronto aquí en Madrid. En Madrid tenemos una gran familia. Anita, que nos estás escuchando, Fabi y sus críos, un saludo. Y claro, con ganas de movernos por todos lados un poco. También tenemos ganas de aprovechar este momento a ver si se levanta el puto confinamiento este comarcal que tenemos aquí en Cataluña. Joder. Y poder juntarnos, porque ahora mismo pues estamos distribuidos en diferentes comarcas aquí y no nos podemos juntar, ¿sabes? Para poder tocar así con una asiduamente. Y estamos esperando a ver si levantan esto pues para poder seguir componiendo, porque la fórmula, la ecuación que tenemos ahora, Klaus, Simba y Sarrícar, pues es potente y queremos juntarnos a crear, a ver qué sale, porque Klaus también tiene una influencia, ya viene de la escena psicobilly y hemos quedado sin muchas pretensiones de nada, quedar para tocar y pasárnoslo bien y a ver qué sale. Bueno, yo te voy a preguntar. Tenemos unos 10 kilómetros de separación entre los componentes, pero oh, pertenecemos sí. A comarcas diferentes. Sí. Y o sea, estáis cerca pero lejos, algo así. Sí. Cerca pero lejos. Correcto. Oye, ¿qué planes tenéis a mediano plazo o a largo plazo? Pues eso, lo que te comento, el poder que se acabe esto de las comarcas, por lo menos para poder juntarnos y echar horas en el local y principalmente... mi pretensión es quedar para tocar 4 colegas, pasárnoslo bien y ahí surge todo, ¿sabes? Y lo que queremos es seguir componiendo y haciendo temas. Eso es el punk, más nada. Sí, es que sin más pretensión que esa. En cuanto comienzas a juntarte y a que haya buen rollo dentro del local, es cuando salen las cosas. Que si conciertos, fluye si solo, tratar, cuatro temas nuevos, lo que sea. Si comienzas a planificarte lo que tienes que hacer para que el grupo evolucione, ahí vamos mal. Sí. Mira, y eso, nosotros hemos... es la puta clave. Sí, hemos quedado, pues eso, oye, Peña, ¿qué es lo que nos mola? Tocar y echar horas en el local. Pues vengan, cuando se abra la veda, pues juntarnos y echar horas. Y así, así salieron los temas que tenemos y así es como surgen las canciones. ¿Y este disco en qué formato lo sacaron? El disco. Sí. El disco salió a finales del 2019. No, pero el formato, si es CD, vinilo... ¿O solo está en digital ahorita para las personas que están interesadas en adquirir el disco? ¿Cómo hacen? Vale, mira, nosotros tenemos aquí en Distris, están el Potencia Hardcore de Madrid, están en el local de Barcelona, en el My Moriren, que es una tienda de aquí también, distribuidoras de Vilanova, el Rat Monkeys, distribuidoras de Vitoria, de Bilbo... bueno, está repartido un poco así, nosotros tenemos también copias de los CDs, y luego está, si lo quieres escuchar gratuitamente, pues en todas las plataformas típicas que ya conocemos todos. Y ahí está la música colgada gratuitamente. Y luego, si el que quiere tener pues físicamente el álbum, que la verdad es que está bastante chulo, quedó bastante bonito, y pues lo puede conseguir en las distris o a nosotros personalmente, contactando con nosotros. Perfecto. Hay una distri de Victoria que se llama recorando.org que la sí. están distribuyendo allí. Así que sí, sí, también. Ahí. Sí, hace poco ellos conectaron con nosotros, no hace mucho, y les mandamos CDs también. Yo recomiendo porque primero el material que está dentro es acojonante, las canciones son todas diferentes, la música sí. es buenísima y el arte del Gracias. Disco es tremendo, la verdad, es algo que llama mucho la atención. Está hecho con porque como no sabemos, porque como dice el título, que mira, nunca mejor puesto, futuro incierto, nunca se sabe si pues nosotros íbamos a hacer eso y nunca se sabe qué puede pasar el día de mañana, si mañana vamos a estar, porque de hecho ha habido muchos movimientos de formación y de cambio de gente, y lo que íbamos a hacer nos encareció el precio un poco por el libreto, ¿no? Que va tema, ilustración, pero lo que sí íbamos a hacer todo con... Que quedara chulo, ¿sabes? No sabemos si lo vamos a hacer más veces, pues lo que hagamos, si es una vez, que quede de puta madre, que nos guste. Ahí por detrás está puesto todos los carteles de los conciertos en los que hemos tocado, que es como un homenaje y un recordatorio a todos los sitios que hemos ido, con todas las bandas que hemos tocado, que nos han tratado súper bien en todos sitios. Y una foto pues, de toda la peña que ha ido pasando por la banda, de la gente que nos ha apoyado. Y fue una composición del álbum que está hecha con intención. Una pregunta de esta distri de Rat Monkey Records. ¿Ellos tienen para la venta el cassette de ustedes del Qué Futuro? ¿O ese nada más lo sacaron para ustedes? Que yo quiero tener ese cassette. ¿Verdad? Mira, yo también lo quiero. Un saludo al Sergi, que al igual nos está escuchando, que es colega de Vilanova. Él hizo esto porque a él le gustó mucho el sonido, que de eso se encargó la masterización y la mezcla de ese concierto. Está grabado en el Rock and Apples, pero eso fue el Simba, nuestro guitarra, que es técnico, fue el máster que... sonaron brutales. Este joder, qué palabras sí. mayores. Es que es un sonidaco, tío, es un sonidaco, coño. La saca un sonidaco que te flipas. Y ese formato cassé a mí me encanta. Entonces, cuando vi el cassé, dije, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Eso es para ustedes solos? Mira, nosotros tenemos un buen trato con el Sergi y conversaciones que hablamos de tonterías que vamos hablando, ¿no? Y nos lo hizo porque yo pedí fanzines de lo que va haciendo, que salimos en algún fanzine suyo, nos ha hecho alguna reseña y una entrevista. Y hablando con él, pues mira, surgió que nos ha hecho ese regalo personal para nosotros, que nos ha grabado dos cintas y una que se ha quedado él. A raíz de ahí, ha habido peña que se ha interesado por esas cintas. Oh, está brutal. Y bueno, está un poco por hablar. El otro día lo comentaba con el Sergi, que está ahí eso pues por hablar, porque hay gente que ya se ha interesado por las cintas, porque es un formato... es old school. Sí, sí. Bueno, yo colecciono cassettes y vinilos. Y aparte hizo un arte un arte punk ahí bien hecho. No, bueno, es como un tema exploited, ¿no? La portada y después en la otra parte de Sex Pistols. Entonces, claro, mezcla esas son interesante, conversaciones de huevada que tenemos él y yo con el sello, y tenemos conversaciones de huevada de... Porque hay en el álbum nuestro, como que sale muchas veces la calavera de los exploited, porque había diferentes calaveras que poner ahí, y surgió que el que nos hizo, pues solamente puso la calavera de los exploited. O sea, ¿cómo que pone? Y son cosas que vamos hablando, luego hablando de los pioneros del punk y tal, no sé qué, que yo soy creyente de Sex Pistols, aunque la gente no los reconozca, ¿sabes? Y bueno, y son cosas que nosotros vamos hablando, que surgió y nos hizo eso, pues, en plan cachondeo, y de guay, porque le moló mucho el sonido. Claro. Le pareció muy potente. Y nos lo mandó así de regalo y me reí muchísimo cuando me lo mandó. Me reí muchísimo porque son cosas que él y yo hablamos por teléfono, ¿sabes? Bueno, y si no lo sacan, pues te voy a pedir el favor. Ya te mandaré un cassette virgen de aquí para que me lo grabes. Eso está hecho. Porque está... Muchas gracias por el apoyo también a la banda, ¿sabes? Que es un radiodifusión y está muy guay. No, el vídeo, si queréis, os lo puedo pasar en Betamax, ¿eh? ¡También! ¡Betamax! ¡Joder! ¿Cómo se ve eso? Ya no tengo venta más. Tú sabes que yo en Venezuela tengo todos esos artefactos, ¿no? Betamax, VHS, yo soy todo de vieja guardia. De vieja guardia, pero pegado en los 60. El mundo avanzado, pero él se quedó por allá en esa época. Sí. Bueno, chicos, de verdad que muy interesante la propuesta y muy interesante lo que tenéis ahí guardado, y ojalá tengamos la oportunidad de verlos pronto por aquí y disfrutar de un concierto de Mercenarios, ¿no? Sí, eso es lo que queremos todos, que ya de Mercenarios y de cualquiera, lo que queremos es volver a todos a ver conciertos, a hacerlos y a vivirlos. Yo me imagino que en el momento de que ya todo esto pues se active todo, pues será una locura, ¿no? El tema de volver... No habrá sitio para hacer conciertos. Exacto, no todo habrá, el mundo queriendo, no mira, mundo yo... Oye, va a ser un petardazo cuando empiecen los conciertos. Nos vamos a volver locas todas. Claro. Oye, ¿sabes qué sería interesante? Sacar un vinilo de este nuevo, del álbum de ustedes, Futuro Incierto. Esa carátula en vinilo, tengo que. Ahora, y imagínate el disco dentro del disco. Imagínate que. Ya. No sé, en verde, ya. No sé, algo raro ahí, no sé. De verdad que sería interesantísimo. Es guapo. Eso. Sí, no, muy guapo, pero sí. es una inversión, sí, de pasta, y como están las sí cosas, es para pensárselo. Claro. Es un pastón. Sí, bueno, sí, chicos, y como están las cosas, pues está complicado. Así bueno, es. Peña. Bueno, gente, muchas gracias por el tiempo y de verdad que lo hemos pasado bastante bien en este rato. No, vale, gracias, de verdad. Ahí como hace... Yo quiero mandaros un saludo a todos, a toda la peña que está escuchando, y en especial al Edu, un colega de Vic, que está en una fase ahí un poco complicada, y al Jotas, que son un par de colegas que ahora mismo se merecen ahí un poco de apoyo, y a toda la peña que está escuchando, y gracias por el soporte y por la acogida que habéis tenido con la banda. No, la verdad que a ustedes por el tiempo y aquí estamos, para que sea. Y por aceptarnos la entrevista, de verdad que muchas gracias, y bueno, y un saludo para ellos también. Y pronto por aquí en Madrid. Hablando de eso, de aceptar la entrevista, esto es un tema que... ¿Sabes que el otro día estaba buscando una banda? Esto busca bandas y eso. Y le escribo una banda y me dice, no, háblate con mi manager. Y bueno, hablamos con el manager. Y me dice, ¿sabes la pregunta que me ha hecho? ¿Cuántos oyentes tenéis en la radio? En vuestro programa. No jodas. Sí, y le he dicho... Mi respuesta ha sido, lo siento. No me interesa ya hacerle la entrevista. Claro, porque es que, mira, nosotros aquí en Radical Sonoro tenemos un lema y un tema que es el apoyar a las bandas emergentes, las que están saliendo, las subterráneas. Porque, ojo, yo no tengo nada en contra del apoyo a Record, ¿no? Por decirte algo o qué sé yo, pero bueno, no es el Radical Sonoro no tira por ahí, pues. Vamos en un tema más underground, más... De resaltar las bandas que están ahorita surgiendo y las que están por ahí que ya han surgido, pero que están como, ¿sabes?, en el subterráneo. Sí. Esas son las bandas que nos interesan. Y bueno, y dentro... Así se movía, antes la... Claro, historia. Y dentro de ese tema, pues hay bandas que a mí también me ha pasado lo que le está hablando David, que cuando los llamo, pues me empiezan a preguntar cosas, ¿no? Que si... O sea, poner como pretextos, ¿no? Y ya va, entonces ya yo... Pues claro, no caigo en discusión, simplemente pues ya no le escribo más y ya está. Y ya yo sé que, bueno, pues no le interesará el programa a nosotros. Es una radio... Nosotros no salimos por FM, somos una radio autogestionada y bueno. Una radio libre, somos una radio libre autogestionada y ya está. No se entiende de otra manera.

Escuchas Radical Sonoro. Hola, hermanos de España, somos La Milicia desde Costa Rica. Síguenos escuchando aquí en Radical Sonoro. Saludos y respeto. ¡Una vida! Bueno, y lo que sonaba era Mercenario 77, nuestros primeros invitados de esta noche con escuchamos dos temas, Vertedero de Sueño y Jack el Destripador. Grupazo. Bandaza, tío, una bandaza. Y además la actitud de ellos, acojonante, la verdad que bandas así sí provocan. Claro. Pronto estarán por aquí en Madrid, bueno, y si no yo me voy para allá a verlo. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a escuchar a los otros invitados de esta noche. Se llaman Maraña y vamos a estar haciendo una conexión telefónica con ellos. Están en Sevilla, es una banda que mezcla el rock y el ska. Vamos a escuchar un tema que se llama Heridas Abiertas. Y el tema, bueno, escuchen la letra, es un tema bastante interesante. Ellos son Maraña, el tema se llama Heridas Abiertas y entramos en la siguiente entrevista. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3 www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. En blanco y negro, no es un sueño, es la realidad, la verdad. Los que antes fusilaban ahora están en el Congreso. El terror y la ignorancia siguen en aumento, proclamando en todo su esplendor, sí señor. Los que siempre fueron hasta hoy encubiertos, difamar contra refugiados y mujeres. Ya la han hecho la campaña vasca una más. Un voto que ganan son derechos que tú pierdes. El dolor de a las que quieren callar, resuene su clamor, su calor. En calles y plazas la historia hay que cambiar. Será herida, soy abierta. Será imposible sin tu voz. Levanta el puño al marchar por la el pan de la derecha. Pa' empezar, les desmontaría el sistema y la corona que llevase tal. Nunca más, nunca más en mi bandera. Soy Aquí estamos, hijos de Andalucía, donde el ejemplo no es Amancio, en la que curra cada día. A su familia, toda su vida, esa es mi tierra, no Serrano, ni Moreno, ni Susana Díaz. La lucha sigue, siempre resiste. La democracia es la promesa que aún queda por cumplirse. Si existen élites que mire por su interés, el sistema es corrupto y los borregos a sus pies. Que nadie juegue con lo que nos pertenece, nadie deje en el olvido que las rosas fueron 13. Y por mucho que algunos sigan mirando cara al sol, este pinta la tricolor siempre que amanece. Hemos vuelto con nuestro acento sevillano, el poco romperá en la tumba de Queipo de Llano. Somos maraña, misiles militantes, mantén tu puño firme y siempre protestante. Mantén tu puño firme y siempre protestante. Mantén tu puño firme y siempre protestante. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, viajamos hasta Sevilla y tenemos al teléfono a José, que es guitarrista de la banda Maraña y que está aquí en directo. Buenas noches, José. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Un gran saludo, José. Un gran saludo para vosotros también. Maraña. Bueno, nombre de Maraña, ¿dónde salió ese nombre tan...? Bueno, primero no sé qué es Maraña. Maraña son muchas cosas en junta o algo así, ¿no? Maraña. Claro, sí, es una mezcla de muchas cosas y como somos tanta gente que venimos de cada uno de un sitio distinto y nos gustan muchos estilos distintos, pues al final somos una maraña de gente con una maraña de estilo y una maraña de música y al final estábamos buscando nombre y a base de decir la palabra maraña nos dimos cuenta, pero es que si lo tenemos aquí delante y como no podía ser de otra forma tenía que ser Maraña. ¿Y a qué te refieres con distintos sitios, que son de distintos sitios? No, o sea, realmente todos somos de la provincia de Sevilla, de pueblos distintos de Sevilla capital, pero quizá más tirando a las influencias de... Hay quien tiene padre que escuchaba rock, hay quien ha crecido con Marc Anthony, hay quien ha crecido con el flamenco, hay quien ha crecido con el metal, hay quien ha crecido con la copla, con el paso... Claro, ustedes son una mezcolanza. Una maraña, mejor dicho, una maraña. Bueno, y Maraña, hemos escuchado un tema de Heridas Abiertas, que está en una promoción de un video que tenéis casi recién, que la letra es buenísima, acojonante, algo que está en el día, ¿no? Muchas gracias. Hablando de letras, las letras de Maraña, porque bueno, tenéis un trabajo que se llama Vaya Ruina, que es una mezcla de rock, ska, reggae, e inclusive tiene hasta psicodelia, ¿no? En algunos temas, ¿no? Sí, conforme nos apetezca, conforme nos venga, no queremos encasillarnos en un estilo concreto. Obviamente tenemos guitarras eléctricas, bajos, batería, al final tira un poco por el rock, ¿no? Pero lo que nos apetezca y nos guste lo vamos a hacer, nos da igual los estilos, entonces si nos apetece ponernos psicodélico un día nos pondremos y lo mismo sale algo como podéis ver en el Vallarruina también, que hay varios tintes. El Vallarruina es el primer trabajo de ustedes, ¿no? Es el primer larga duración, se puede decir. Sí. Muy bien. Oye, las letras, ¿de qué habláis en las letras de Maraña? Bueno, hemos escuchado el tema ese de Heridas Abiertas, pero tenéis otros temas, por ejemplo, El Camino, Alameda, Malesquina, bueno, inclusive Bandera Negra. Ajá. Mira, realmente nosotros hablamos de lo que tenemos a pie de mano, a pie de calle, ¿sabes? Con lo que nos nuestras preocupaciones y también nuestras fantasías, ¿no? Por así decirlo. En el camino, por ejemplo, hablamos del mundo de la música y del camino y el trayecto que hay que seguir para intentar alcanzar el sueño, ¿no? Que al final poder presentar nuestro proyecto por distintas partes y en distintos medios como el vuestro. Bandera Negra, por ejemplo, es simplemente una historia de pirata, ¿no? Como la que nos gustaban de las películas, tanto de pequeño y no tan de pequeño, y un poco de, creando también un poco de imaginación, de fantasía, de sueño, o cosas que nos tocan más de cerca, como Mentiras Abiertas, que la acabamos de escuchar, que son temas más sociales, preocupaciones que vemos ante nuestro entorno, tanto político como económico, como social, que al final nos afectan, ¿no? Y que también pues creemos que la música es una plataforma para difundir los mensajes de la gente que nos dedicamos a hacer arte, ¿no? Y al final vivimos en sociedad. Entonces, pues también que sea una proyección de lo que vivimos. Hablando de arte, bueno, venís de Sevilla, que de Andalucía, que oye, estuve viviendo sitio ahí, de arte, ¿no? A mí me encanta, yo estuve viviendo 3 meses ahí en Sevilla y ¿te acuerdas, con ganas de regresar. ¿Te acuerdas de dónde vivías? Sí, en Tomares. Ah, en Tomares, pues. Sí. Hoy hemos estado en Tomares, casualmente. Ah, bueno, ahí vive mi hermana. Ajá. Sí. Oye, y bueno, pues, y también estuve en la sala Holander ahí, pero pasa que no me acuerdo porque en esa época estaba un poco loco con el alcohol, entonces. Te puedo decir cuando llegué, pero no me acuerdo cuando salí. Sí, es una buena sala de conciertos underground, pero donde han pasado muchos grupos y la calidad tanto de la gente de allí y tal. Fantástica. Sí. Oye, ¿estás trabajando en un próximo trabajo, un nuevo disco, o cuáles son los proyectos que tiene Maraña a medio y a largo plazo? Pues mira, a medio y a largo plazo lo que el coronavirus nos deje, ¿no? Pero lamentablemente es así, sí. En cuanto a música, mira, no, aunque haya sido un año de mierda, porque ha sido un año de mierda este, no ha servido también mucho para pararnos, componer. Íbamos muy acelerado con venga, hemos sacado el primer disco, tenemos que presentarlo y tal, y de repente la vida nos pone en nuestro sitio y tenemos que parar. Entonces, no nos podíamos quedar quietos. ¿Qué hemos hecho? Componer, y ya tenemos el segundo disco compuesto. Hoy, vamos, he dicho antes que hemos estado en Tomares, precisamente porque estamos grabando un tema nuevo del disco, y luego esta semana que entra nos iremos a grabar el resto del segundo disco a Málaga. Entonces, con suerte, en primavera, verano, lo vamos a llevar con la vacuna. Cuando todo el mundo esté vacunado, pues para celebrarlo vamos a... Cuando esté el 70% vacunado, salen ustedes con el disco. Exactamente. A celebrarlo, coño, hay que ir a un concierto. Oye, hablando del concierto, ¿cómo son los conciertos de Maraña? Los conciertos de Maraña, cada vez, a mí personalmente cada vez me gustan más, porque como somos cada vez más gente en el escenario, nos rozamos más porque hay menos espacio para cada uno y... Mira, que sois mucho, sois 8, ¿no? Somos 8 personas, sí. Bueno, gente, 8 ahí montado en un escenario, ojo. Digo, hay algunos que no soportan el peso, tampoco. Pero además con los vientos, con el rock, con los cantantes corriendo para un lado, para otro, al final la gente lo que vive en estos conciertos es mucho salto, mucho grito, mucho poco, mucho disfrutar, y sobre todo lo que nos gusta es que cuando alguien entra en un concierto de Maraña se olvide de todos sus problemas por una horita y media, el tiempo que dura el concierto, y que se dedique simplemente a disfrutar, a cantar, a saltar, cuanto antes posible abrazarse con el que tiene al lado, aunque no lo conozca de nada, y a pasarlo bien. Vale, buen rollo lo que hay ahí. De grupo, totalmente. Oye, ¿y ya tenéis nombre de lo que será el próximo trabajo? ¿Todavía ahí lo tenéis estamos en momento de pelea de barro, de pegarnos unos con otros, a ver quién da con la clave, y debatiendo, porque como somos tantos... Joder, 8 cabezas, 8 estilos. Para tomar una decisión, si ya nos cuesta para quedar para ensayar, para tomar una decisión así. Tenemos varios candidatos, pero como solamente soy un octavo del grupo, tampoco voy a hablar por el resto y decir los candidatos, ¿no? Pero vamos, se sabrá dentro de poco. Oye, hablando así de conciertos online, porque bueno, ya sabes que esto como que está de moda hacer los streaming, ¿no? ¿Habéis pensado hacer un streaming como para quitar un poco el gusanillo de los directos, ¿no? Mira, lo hemos pensado. El problema es que al final toda la música es realmente caro, y la gente cuando paga una entrada, aunque sea simbólica, no sabe todo el coste que lleva detrás la realización de un concierto. Para hacer un concierto de streaming tienes que pagar una plataforma, tienes que pagar un equipo, un técnico, porque tampoco está bonito que la gente lo haga por amor al arte, ¿sabes? Que aquí tendremos todos muchos amigos, pero el trabajo, ya que parece que cada vez está más castigado este mundo y que la gente te dice que le hagas una canción de gratis, ¿sabes? O te paga con publicidad, pues nosotros no queremos predicar con eso de ir de gratis con la gente. Entonces, lo hemos pensado, pero cuesta mucho dinero y ahora mismo teniendo pocos ingresos o ninguno porque no se están haciendo conciertos, porque tanto vosotros como los que nos escuchen saben que la música hoy en día se gana el dinero de los conciertos, ya no se venden discos, ya no se... Entonces es complicado tener los recursos para poder hacerlo. Nos encantaría, o sea, no es algo que no... Se nos ha planteado la propuesta, pero a día de hoy, por desgracia, eran más los costes que los beneficios. Pero estamos esperando y deseando hacerlo. Oye, ese disco que tenéis por ahí en la calle, que ¿lo tenéis en qué formato? ¿En formato CD? ¿En formato vinilo? ¿Cómo es el formato que habéis grabado ese trabajo? Pues mira, sobre todo está en todas las plataformas digitales, por supuesto, eso en Spotify, iTunes, Amazon, Tinder, Twenty, lo que tú quieras, pues eso está por ahí rulando. Pero hicimos una tirada física de disco también, que sobre todo lo vendíamos en los conciertos nuestros, en persona. Se acabaron, se agotaron y estamos pues a la espera de que haya nuevos conciertos para hacer nuevas tiradas, tanto de quizás del primer disco, del segundo, no lo sabemos. También depende, como todo nos lo autogestionamos un poco nosotros, pues depende también de nosotros el presupuesto. Bueno, eso que te voy a preguntar, ¿sois una banda entonces de autogestión? Completamente. Oye, por cierto, te manda saludos Julio. Ah, hombre, Julio es el que ha hecho posible todo esto. Sí, ya lo sé. Nuestro manager, el número uno, y el que cada día nos da una ilusión nueva, porque nos dice, hemos hablado con no sé quién para intentar tocar aquí. Claro, en época normal eso está estupendo, pero si encima en época de pandemia empieza a decir cada día por nuestro grupo de WhatsApp, oye, mira, que puede que salga fecha aquí, que salga fecha allí, que no sé qué. Entonces, a nosotros Julio ahora mismo es el tótem. Bueno, uno más, el noveno, uno más, ¿no? Uno más. El noveno. Por supuesto, él es el número 12, como dice en el fútbol. Bueno, ¿y quién, el Betis o del Sevilla? Yo soy bético. Hay gente del Sevilla, hay gente del Cádiz en el grupo. Bueno, está jodiendo todas las cosas, porque, bueno, está la cosa jodida entre todos, ¿no? si ya nos cuesta ponernos de acuerdo para algo del grupo, cuando salen los equipos de por medio, sale la sangre. Ahí sí que sale la sangre. Hay heridas abiertas dentro del grupo. Hay grupos que hacen canciones a los grupos de fútbol, a los equipos de fútbol. Sí, usted no ha empezado, bueno, es que tienes un problema, tenéis que sacar uno del Cádiz, uno del Sevilla, claro, y otro del Betis, ¿no? Es que tenemos demasiadas novias para hacer esas cosas, no estaríamos nunca contentos. Oye, para la gente que nos está escuchando, ¿algún contacto con la banda, algún correo electrónico, una página, no sé, algo? Mira, con nosotros se pueden poner en contacto a través de Julio, buscando a Voodoo Music Management en redes sociales y por correo. Y también por nuestro correo personal en un Gmail, que es Maranya, Maranya, Sevilla, @gmail.com. También podrían, o por las redes sociales. En redes sociales somos Maranya. Sí, la ñ está muerta por ahí. ñ está muerta por ahí porque no nos deja. Entonces, ¿cómo podemos poner la ñ de la forma más fea posible y más dolorosa a los ojos? Pues con una ñ negra. Bueno, estamos hablando con José de la banda Maranya, de Sevilla, de qué parte ya de Sevilla. Una banda que hace una mezcla de mestizaje entre el funk, el ska, el rock, y etcétera, etcétera, etcétera. Y que suena así, mira. Así suenan. Bueno, que José, muchas gracias por tu tiempo, A vosotros, por favor. Y esperamos a ver, yo tengo ganas de ir a ver un concierto de Maranya, tengo ganas de brincar. Pues yo estoy seguro que después del confinamiento, pues ya estaré por allá y ya te daré un toque. Bueno, ¿será que Julio los trae a Madrid? Julio. Yo, vamos, si Julio me lleva para allá, yo estaría encantado, y creo que todos también. Bueno, chicos, de verdad que salúdame al resto de la banda y que siga habiendo Maranya mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Estamos deseando veros en persona y darnos abrazos de verdad. Coño, eso sí, un gran abrazo, hermano. Eso es lo que hace falta, la verdad. Un gran abrazo, José. Cuídate. Muchísimas gracias. Saludos a los chicos y a las chicas. Venga. Chao, chao. Hasta luego. Eran los Maraña desde Sevilla. Vamos a escuchar un tema que se llama Perdiendo el Sur y El Camino. Y volvemos. Vida como va, escalando la montaña de tareas y demás. Sí, la vi, la que tienes que vivir, va llenita de deberes y quehaceres pa' sufrir. Mon amor, no tenía que ser yo quien te cuente este secreto, no eres siervo de un señor. Sacre bleu, olvida lo que hay que hacer, celebremos esta vida, yo te cuento cómo es. Cartera va a flotar, pero mira a los lados y los otros tienen más. Sí, la vi, tanto y tanto perseguir, paraísos materiales con la idea de ser feliz. Mon amor, tu cartera ya flotó, pero por fin han notado que la vida te costó. Sacre, no pudiste comprender que la busca del dorado acabó hasta con corte. Radical Sonoro. Saludos, les habla Elías Llanes, vocalista de Víctimas de la Democracia. No se pierdan todos los jueves por Agora Sol Radio a las 8 p.m. Radical Sonoro. Tengo objetivo. sea mi destino. De pasiones concurrido, mi musa mi arte a la vez. Quiero hacerte comprender, eres el camino por el que pisa mi pie. Ya de amanecer tu luz vendrá y pintará en mi noche una canción. Esa canción te cantaré. Si me araña el corazón, tal vez arañaré la piel y en tu ventana cantaré. Lleno balcones, son más bellas las canciones. Ya la estrella ya no me deja marchar. Nuestro destino se alimenta de pasiones y al final llegará. Ya las estrellas ya no me dejan marchar. Nuestro destino se alimenta de pasiones y al final llegará. Y en los balcones son más bellas las canciones. Ya las estrellas ya no me dejan marchar. Nuestro destino se alimenta de pasiones. Soy mexicano de Represión 24 Horas. Un saludo desde Canarias al programa Radical Sonoro. Salud, mala hostia y cooperación. Bueno, recta final de este programa, de esta edición número 24, episodio número 24 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido. Viernes, mañana viernes, 16 horas de España por rockinvierzo.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición los domingos a las 22 horas de España. También los viernes 12 del mediodía de hora de México Pacífico por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solyraya.com. Domingo 12 del mediodía de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com y los miércoles 23 horas de Argentina por La Conquista del PAN.com.ar. Y sonaba Maraña con dos temas: El Camino, que era lo que sonaba al fondo, y Perdiendo el Sur. Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta la tierra de mis padres, Galicia, con una banda de Oil, que fue formada en el año 95. Estamos hablando de la banda Keltoy, formados en el año 95 en la ciudad de Vigo. En el 97 aparece su primera maqueta titulada Casco Bello. Keltoy compartió escenario con bandas como Los Malarians, Los Milicianos, Scarface, Senreida, Escacha o Idearrace. a mediados del año 2000 graban cuatro canciones para un recopilatorio que se llama Estado de Sitio, tocando varias veces fuera de Galicia y actuando con bandas ya consagradas del género como Dropping Murphys y The Real Skeinsers. En el 2010 editaron un nuevo disco autoproducido titulado A Nosa Cinta, realizando varios conciertos de regreso en Vizcaya junto a las bandas Los Legendarios Cosparrer, y continúan dando conciertos durante todo el 2011 entre Galicia, el País Vasco y Castilla. En el 2012 actuaron en el Estadio Baladios delante de 31.000 personas para celebrar el ascenso al Real Club del Celta de Vigo a su primera división. En esta época también donde tocaban tocan su primera vez aquí en Madrid. Joder, sí. En 2012. ¿No? Ahorita en el 2020 acaban de sacar un EP que se llama Tempos Convulsos. De ese EP vamos a poner la canción que se llama del mismo nombre, Tempos Convulsos. Keltoy, suéltala. Radical Sonoro. We'll be right back. Recha y Tiesa de Madrid. Les estamos hablando aquí la mamá de Sánchez de Guayaquil, viejo Kevin en la batería, Iván Zumarra en la vocalista y bajista y pues puta, en Blastey en la guitarra. Y aquí mandando este saludo para toda esa gente de Radical Sonoro que nos hace el favor de pasar nuestras horribles canciones en España. Adelante y viva el pum. Punto. Bueno, seguimos aquí en directo por Agorazo Radio, en la www.agorazoradio.org y a través de radicalsono.ga. Lo que sonaba era formados en el 2009 en el distrito de Lalitpur, a las orillas del río Bagmati, en la valle de Kathmandú, en Nepal. Se llaman de Doltish. Es un trío de punk con letras que hablan en inglés y en nepalí. Sacaron dos trabajos, Hambro Awas en el 2019 y Pogo Has Started, un EP del 2010, y hemos extraído el tema Pogo Has Started de ese EP del 2010. Y anteriormente sonó la banda de Galicia, Keltoy, con Tempos Convulsos. ¿Esa banda ya desapareció, José? No, se acaban de grabar este EP del 2020. Ah, claro, del 2020, claro. Claro, ellos están ahorita activos, siguen activísimos. Bueno, sigue ahí. Y bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Madrid. Una bandaza que a mí me encanta, bueno, ya disuelta. Estamos hablando de los Spanzul 15 miligramos. Banda de punk hardcore de mediados de los 90, formada por el Vaca, el bajista, Alex batería, Víctor en la guitarra y Sego en la guitarra. Su discografía fueron en un cassette llamado Comandos Antifascistas del año 97. Otro cassette y CD también salió, Sublevación, que es muy buen disco, del 2000. Y lo último que sacaron fue un CD que se llama Clásicos de Ayer y Hoy y de Siempre, del 2008. Está por ahí a la venta en mi página y trae la propaganda aquí una vez. De mi colección de discos está ese disco, el de Clásicos de Ayer. Bueno, están todos estos tres. Casualmente el Sublevación también está. Bueno, de ese CD Sublevación vamos a escuchar Botas Sucias, Spanzul 15 miligramos. Suéltalo. El ave de la basura, las intento limpiar, se molesta mis ojos, la resaca me atreve a pintar entre el humo del último parrito mi llamar. Y no cambia los cambios, nombres, dirigentes y demás, que en cambio en la ciudad soy se pudo efectuar. Y aunque todo siga igual, tú nunca vas a cambiar. Y aunque todo siga igual, tú nunca vas a cambiar. Ignorando su paso cuando hicieron lo mío. Un borracho se ríe de ello y lo miran con desprecio. Un borracho se ríe de ello y lo miran con desprecio. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Radical Sonoro. Bueno, y eso que estaba sonando es de Venezuela, de Táchira, la banda de, formada en el año 2003, llamada Falta Respeto. Sus comienzos van entre finales del año 2013 y comienzos del 2004. La formación inicial eran Jonifer, en el bajo, Reinaldo en la batería. Reinaldo es el baterista también de Insulto en esa época, después guitarra de Esquizofrénicos, el guitarra de Social Horror, o sea que bueno. Le da todo. Saludo a Reinaldo, que está por ahorita en Ecuador con la banda Los Estruendos. Bueno, era Reinaldo en la batería, Jairo en la guitarra y voz. Con esta alineación se grabó un EP de 3 canciones que se llamó Futuro. Fue distribuido en toque y de mano a mano en formato CD. Luego ingresó en la voz María Sol, Betoe, que es la actual de Betoe. Y en la guitarra entró Goofy, saliendo Jairo. Con esta alineación se grabaron 9 temas, de los cuales 3 salen en el EP compilado Herederos del Odio, editado por No Sé Qué Records. Es tremendo compilado, también lo tengo a la venta por ahí en mi Instagram. El resto de los temas aún se encuentran engavetados. Ambas grabaciones tuvieron de las manos de Neywald, un reconocido productor de San Cristóbal, pero lo agarramos cuando estaba comenzando. Estas son palabras de Reinaldo, que fue el que me mandó la bio. El segundo demo lo grabamos en el mítico estudio Barrio Sucre, donde realmente quedó plasmado el sonido más underground de las calles de San Cristóbal, creándose un punk hardcore primitivo con mucha influencia del punk medallo. La banda duró desde el 2003 hasta el 2007. Y bueno, y lo que sonó se llama Harto Estoy, Falta Respeto, de Táchira, Venezuela. Y antes sonaba el sonido de esta banda que escuchamos hace un momento, era un sonido que transita por el rock, se pasea por el country, inclusive el rockabilly, hard rock, surf, el psicobilly, desde el 2001 tocando en Santiago de Chile, era los Suffering Caramba, y bueno, que están reventando lo que es el psicobilly chileno. Navegando la Tormenta, el 2011 fue su primer trabajo, Mi Camino, el 2014, Nada es por la Eternidad, un EP, en 2018, y Suffering Caramba, en el 2008, ese fue su discografía. Hemos traído del Navegando la Tormenta 2011 el tema Puñal, era los Suffering Caramba. Y empezamos con los Spansuls 15MG. Spansuls. Spansul. Con Bota Sucia, bueno, qué bandazo. Grupazo. Bueno, un grupazo de esa movida de los 90 madrileña. Bueno, sí, señor. Bueno, estamos llegando ya casi al final. Vamos a escuchar un par de temas rápido y entramos en la despedida. Vamos a escuchar esta banda, se llama Etzaiak, que significa enemigos en vasco. Una banda que se fundó en Lekeitio, en Vizcaya. Ah, los Etzaiak. Etzaiak. Oh, grupazo, vale. Super amigos de los RIP. En 1987 se formó esta banda y fue una banda de hardcore punk que tocaron hasta el 2016. Déjame hacer un leve comentario aquí sobre eso. El vocalista de Xayá, que se llama... Aitor. Ajá. Él sacó una banda en paralelo con cuando estaba vivo, el Portu de los RIP, que... Pues hay gente que de repente no conocen, porque fue como una temporada, ellos todavía seguían tocando, y Exayá también, y en paralelo sacaron una banda con letras todas, o sea, cantadas en vasco, que se llamó Omega Istuap. Lo pueden buscar, ellos sacaron un disco y un EP, muy brutales, a mí me encantan, y bueno, se los recomiendo. Bueno, decirte que el primer demo que sacaron Etzaiak fue el 1991, el Amén. No sé si sí. Te acuerdas de ese Casualmente demo, también, ¿no? Tengo un EP de ellos que lo estoy viendo. El segundo fue Enemigo de Enemigo, de 1992. Después sacaron Prisoners SOS de 94, Guerra Sucia 95. A ver si te acuerdas. Guerra de Paz 97, Latido del Corazón 99, Caos del 2002, Hasta que se rompa, que en vasco significa A Pur Tu Arte, el 2008, y un EP single que fue La Despedida, que fue en el 2017. Después sacó él, junto al el cantante, junto al batera, sacaron una banda que se llama Etzaika Eroak. Grupa, yo ya la escuché, buenísima. Pero van en esa misma línea. Vamos a escucharlo después, vamos a escuchar todo el tema seguido. Etzaika, sí, el primer tema que vamos a escuchar es extraído del single Despedida del 2017, que se llama Bucaerea en Aesiera, y vamos a escuchar Etzaika Eroak, Abuso de Poder, que es extraído de un trabajo que se llama Antisocial, del 2019, y que bueno, sacaron un par de EPs antes, que fueron Skippers del 2016, In the Rebel Land en 2017, y Hasta Cuándo el EP del 2018. Bueno, vamos a escuchar lo que ya casi vamos a finalizar. ¡Suéltala! Vale. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, somos Port desde Argentina. Enviamos un saludo a los oyentes de Radical Sonoro. Bueno, llegamos ya al final de este programa y hemos escuchado dos temas. Primero, Etzayak con su boca Eraeren Asiera. Y después, Etzayak Eroak con Abuso de Poder, que ahí colabora el vocalista de Sociedad Alcohólica en ese tema de estrellado de Antisocial 2019, Bandazas. Grupazo. Bueno, José, bueno, gracias por... A ti, bueno, y el programa estuvo demasiado bueno. Brutal, las entrevistas, de verdad. Bueno, la semana que viene. Gracias a Mercenario. Y la semana que viene tenemos algo, dilo ahí una vez. Ah, bueno, la semana que viene tenemos a Delito, confirmado, de Venezuela. Hardcore. Old school. Durísimo, desde Venezuela. Delito. Para que se lo vayan buscando. Y alguna por ahí. Otra sorpresa que tenemos por ahí. Ellos tienen ahí en el Facebook, los puedes buscar como Delito y en el Instagram. Sino al pana Huáscar, que aparece como Chamo Delito. Un saludo, hermano. Bueno, y bueno, saludos a la banda, a los invitados, Maraña y a los Mercenarios 77. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Estuvo demasiado brutal. Y bueno, y gracias a los escuchas, a los panitas que nos escuchan, a los colegas, a los compis, por la sintonía. Un abrazo. Y bueno, redifusión de este programa mañana, viernes, 16 horas de España, por rockybierzo.com, 96.1 FM de Ponferrada, con repetición los domingos, 22 horas. Viernes, 12 del mediodía, hora de México Pacífico, por piratitaradio.com. Sábado, 16 horas de Miami, por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solyradio.com, domingo 12 del mediodía de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Nuestras redes sociales, búscanos en Instagram, Twitter, en Facebook como Radical Sonoro con K. Nuestro email, radicalsonororadio@gmail.com. Nuestra página de internet es radicalsonoro.ga. Y este podcast lo podrás escuchar en agorasolradio.com, disponible en Spotify y en iVoox, y por supuesto en la página radicalsonoro.ga. Nos despedimos hasta el próximo jueves de 8 de la noche hasta las 10 y 5 por ahí. Así que ya sabes, Delito y a lo mejor otra banda. Seguramente tendremos otra banda que estamos en proceso de captarla. Bueno, chicos, muchas gracias. Chicos y chicas, un abrazo. Muchas gracias. Vamos a despedirnos. Desde Tenerife viene una banda muy psicópata que jamás ha dado en la isla Canaria. Se llaman Dos Madres. Está formada por componentes actuales o es componente de formaciones como Guerrilla Urbana, Brutalized Kids, La Masacre y Señora Gente. Un grupazo. Por ahí ya acaban de sacar un vinilo. Exactamente. Rabioso hardcore con toques thrash metal, bien ejecutado y bueno, que van a reventar las cabezas sin piedad. Su primer trabajo se llamó Dos Madres, que lo sacaron con Satan el 2019 y acaban de sacar ahora. Sacaron El Espanto, el 2021. Vamos a escuchar J.C. Merrick, extraído de ese El Espanto del 2021. Y bueno, antes de irnos, recuerda que nuestro amigo y hermano Patricio, Japón, Patrick, con su zona de metal, todos los sábados, 17:30 horas de España, aquí en la caverna infernal de Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. Zona de metal, rock y metal underground, de nuestro amigo y hermano Patricio Japón. Nos despedimos, Dos Madres, desde Tenerife, bandaza. Adiós, próximo jueves. Adiós. escuchas Radical Sonoro.